verás. Tú me quisiste ver llorar, pero eso tú nunca verás. Mujer, pensaste que sin ti yo sufriría por tu amor. Mujer, pensaste que sin ti yo sufriría por tu amor. Mujer, pensaste que sin ti yo sufriría por tu amor. Tú me quisiste